Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy José Antonio Laboreo, el responsable del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera y también el responsable de este y otros programas que realizamos con mucho cariño desde el taller de radio escolar. Y hoy vengo porque cuando vengo yo, sabéis, los que sois fieles oyentes del programa, es que hay novedades que contar. Porque normalmente yo dejo a los chicos y chicas que hagan sus programas y yo simplemente los observo y disfruto. Pero de vez en cuando me gusta aparecer por aquí para contaros novedades o para contaros algunas de las últimas experiencias que hemos vivido y hemos gozado los alumnos y un profesor como soy yo. Y en este caso, bueno, os hemos hecho una pequeña trampa. Os dijimos que nos íbamos de vacaciones y efectivamente durante la Semana Santa estuvimos disfrutando de unos días de asueto, unos días de descanso, pero la semana siguiente, la que se suponía que estábamos o seríamos de vacaciones, todo lo contrario, estábamos preparando y de qué manera un programa muy, muy especial. Como sabéis, recientemente se ha celebrado el Día del Libro, el pasado 23 de abril, y muchos colegios, muchos institutos, muchos escolares, muchos adultos, de una u otra forma, pues han celebrado este día, algunos con recitales poéticos, otros con conciertos musicales, y en nuestro caso, haciendo radio. Pero radio, ¿de qué manera, hijos? ¿De qué manera? A ver, esta es una radio escolar. Ya lo sabéis, pero de vez en cuando colaboramos con radios, digámoslo así, profesionales. De vez en cuando, por ejemplo, nosotros colaboramos con una emisora que se llama Ser Aro. Ser Aro es una emisora comercial, es una emisora con una audiencia muy, muy considerable, alrededor de las 10.000 personas, que no hay es nada. Y en esa emisora tuvimos la suerte y la fortuna el pasado viernes 22 de abril desde el Instituto Esteban Manuel de Villegas de realizar ni más ni menos que en directo, exclusivo directo, en su programa de la mañana Hoy por Hoy, en la segunda hora de 1 a 2, pues un monográfico dedicado precisamente al Día del Libro, preparando entrevistas, poemas, rapeando, biografías, un montón de cosas que no solo los alumnos del taller de radio, porque somos poquitos, somos en total los alumnos, tenemos unos alrededor de los 10, sino otra gente del instituto, otros alumnos del instituto, en total un grupo alrededor de los 40, las 50 personas, en menos de una hora, realizamos, como os decía, un programa en directo con todo lo que supone eso, ¿no? Los nervios, los errores a veces que nos trabucábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la experiencia fue, desde luego, maravillosa. Lo pasaron los chavales estupendamente bien y vieron otra forma de hacer radio diferente a la que normalmente hacemos en los estudios. Porque nosotros, claro, esto es un taller de radio, entonces vienen los alumnos por la tarde, cada uno en su grupo, les formamos, grabamos en un estudio, pero claro, como es grabado precisamente, pues tienes la tranquilidad de que en esos momentos no te están escuchando, si se equivocan se vuelve a repetir. Pero ya otra cosa es escuchar y disfrutar de un programa en directo y de vivirlo de tal forma que para ellos supuso una experiencia maravillosa. Así que estamos contentísimos y esperamos la próxima semana a ver si nos pasan el audio del programa, porque no lo pudimos grabar, y os hacemos una especie de resumen de lo vivido y de lo disfrutado. Eso por una parte. Hacemos una pequeña pausa musical, muy pequeña. Cojo aire y os cuento otra cosa también maravillosa, otra cosa de la que estamos muy contentos y sobre todo muy esperanzados. Será después de este pequeño temita musical. Los libros son geniales y muy divertidos. Sentémonos hoy a leer un libro. Los libros son geniales y muy divertidos. Ya es momento de leer un libro. Hay que leer. ¿Sabes por qué? Me encanta leer libros, porque aprendo cosas que les cuento a mis amigos. En los libros encuentro cuentos que muy lindos son y puedo usar mi imaginación. Los libros son geniales y muy divertidos. Sentémonos hoy a leer un libro. Los libros son geniales y muy divertidos. Ya es momento de leer un libro. Hay que leer. Se pueden conocer lugares muy bonitos con amigos como tú. Me encanta compartirlos. Hay muchas historias y cosas que aprender. Hay cosas buenas en cada página que ves. ¡Exacto! Los libros son geniales y muy divertidos. Sentémonos hoy a leer un libro. Los libros son geniales y muy divertidos. Ya es momento de leer un libro. ¡Hay que leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Hay que leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Hay que leer! Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa es todo tan pequeño. Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño. Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido. Y así fue como conocí al Principito. Cada libro es un tesoro distinto. ¿Cuántos tesoros has descubierto tú? Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está de acuerdo. Son Pinky y Cerebro. Cerebro, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita. Pues ya estoy aquí de nuevo para hablaros de algo que nos tiene muy contentos desde hace un año. Es decir, nosotros hace un año nos presentábamos al concurso para radios escolares, un concurso nacional llamado Gonzalo Estefanía, y quedamos finalistas. Fuimos a Madrid a la gala de entrega de premios y finalmente, cachis, no pudimos ser los primeros, quedamos en segunda posición y bueno, muy contentos, pero a la vez con esa espinita clavada. Así que este año nos hemos vuelto a presentar. Este año no era el COVID el tema principal que había que tratar, sino el medio ambiente. Y presentamos dos programas. El primero lo teníamos muy sencillo y era divulgar y dar a conocer todas las actividades que desde el Instituto Villegas se vienen realizando en pro del medio ambiente. Para eso nuestro profesor Jesús Serranillas, que es un especialista en toda esa materia, le hicimos una entrevista a fondo y luego también entrevistas diversas a alumnos y profesores que realizaban otra serie de actividades. Ese fue el primer programa que aquí en Menuda Hora en su día también presentamos y os lo mostramos. Y el segundo queríamos que fuese una ficción sonora, es decir, una especie de teatro, un dramático. También, evidentemente, el eje central es precisamente el medio ambiente, pero hemos querido hacer además un tributo, un homenaje a la radio. La radio en mayúsculas, la radio que se hacía en los orígenes. Por ejemplo, hay guiños a La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que allá por el 1938, realizó un programa maravilloso que dejó boquiabiertos a toda la audiencia. Y eran unos cuantos millones, los oyentes que escuchaban precisamente ese programa. Es un tributo también a todos los géneros de la radio. Los chavales rapean, los chavales cantan jingles, los chavales hacen publicidad, entrevistas, imitaciones, hay humor, peticiones del oyente, hay cambios de registro. Es decir, es, lo mires por donde lo mires, un pequeño tributo, homenaje a la radio en general. Y ese precisamente es el programa que hoy vais a tener oportunidad en primicia de escuchar. Le llamamos Lucecita Roja. Y tiene un doble sentido. Lucecita era... Vosotros sois muy jóvenes y no lo habéis vivido, pero vuestros padres incluso tampoco. Igual, padres más que nada vuestros abuelos vivieron una época en la que las radionovelas eran muy conocidas. Alma Rosa o Lucecita eran una de ellas. Y la lucecita roja es la que habitualmente se encuentra en todos los estudios de radio y significa que estás en el aire, que estás on y que cualquier palabra que digas la recogen cualquiera de los micrófonos que estén en el estudio. Así que Lucecita Roja es su nombre. Estamos muy contentos con este programa. Tenemos muchas esperanzas depositadas en él. Creemos que es merecedor, sin haber escuchado a los demás, pero creemos que es merecedor de estar en una posición privilegiada. Esperemos y toquemos madera que así sea y por lo menos nos lleve a la final un año más. Vosotros jugaréis porque lo vais a escuchar ahora mismo. Y desde aquí quiero dar las gracias a los chavales porque lo han dado todo, absolutamente todo. Incluso os puedo contar como anécdota que a lo largo del relato escucharéis que hay una pelea. Una pelea evidentemente ficticia, de mentira. Pero ellos llegaron hasta tirarse al suelo y hacer los ruidos pertinentes de una pelea para que pareciera totalmente real. En fin, que no os quiero adelantar más, sino simplemente espero y deseo que disfrutéis con nuestra Lucecita Roja. Y os digo, este es el segundo de los programas que vamos a presentar. De hecho, ya lo hemos presentado al concurso Gonzalo Estefanía. Que lo disfrutéis, amigos. Un besazo y dentro de poco me volveréis a encontrar por aquí con más novedades y más noticias del taller de radio escolar. Ahora sí, os dejo ya con este programón llamado Lucecita Roja. Con expectación y se cierra

uno que abrió un alma y se mete a la cecaña poseído por el ritmo regatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y esa le, ja, le, tú le, la serie un lombo, madre, ya no voy a tomar. Soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo? Cada libro es un tesoro distinto. Tienes muchos tesoros que descubrir. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. ¡Pum, pum, pi! ¡Petum, pum, pi! Una madre y un padre y dos hijos iban a un hotel, ¿no? Y dice la madre: ¡Ay, Paquiño, a cuánto vamos! ¡A 60 por hora! Otra vez: ¡Ay, Paquiño, a cuánto vamos! ¡A 80 por hora! Otra vez: ¡Ay, Paquiño, a cuánto vamos! ¡Haciendo 20 por hora! Ven una paloma, se le caga en el cuenta kilómetros y dice otra vez: ¡Ay, Paquiño, a cuánto vamos! ¡A toda mierda! Se encuentran dos amigos y le dice uno al otro: he soñado que ganaba 20 millones de euros como mi padre. ¿Tu padre gana 20 millones de euros? No, también lo sueño. Planté zanahorias. ¿Y qué crees que salieron? ¿Zanahorias? No, salieron los conejos y se las comieron. Una persona telefonea a la escuela para hablar con el director y le dice: buenos días, señor director. Llamo para comunicarle que el alumno Luis Pérez no podrá asistir hoy a clase. De acuerdo, me parece muy bien, pero ¿puedo saber con quién hablo? Soy mi padre. ¡Qué risa, tía Felisa! Jaimito, dime un ejemplo de injusticia. Verá, profesor, Sócrates ha pasado la historia por decir: solo sé que no sé nada. Y yo eso mismo se lo dije la semana pasada y me suspendió el examen. Hola, queridos oyentes, yo soy Elena Revillas y os voy a contar unos chistes. Un hombre entra desnudo y solo con unas zapatillas a una tienda de deporte. Va a comprar una raqueta y le pregunta al vendedor, ¿cuánto cuesta esta raqueta? Y el vendedor le contesta, 120 euros. El hombre desnudo le dice, ah, entonces yo solo tengo que pagar 60. ¿Y eso por qué? Pregunta el vendedor. En la entrada hay un cartel que pone 50% en pelotas y zapatillas. Un niño le dice a su madre, mamá, mamá, ¿qué tienes en la barriga? Es un bebé, cariño. ¿Y le quieres mucho? Sí, hijo, le quiero mucho. ¿Y entonces por qué te lo comiste? Dos monjas piden limosna por las casas. Llaman a una puerta, sale una señora. Una limosna, somos hermanas de Cristo. ¡Ah! Pues qué bien se conservan. Un cura y un filósofo debaten sobre el pecado. El cura dice, quien duerme no puede pecar. Y el filósofo le contesta, quien peca antes duerme mejor. Estos chistes han sido ofrecidos por Elena Sáez. Retahía. En la ciudad de Pamplona hay una plaza. En la plaza hay una esquina. En la esquina hay una casa. En la casa hay una pieza. En la pieza hay una cama. En la cama hay una estera. En la estera hay una vara. En la vara hay una lora. La lora en la vara. La vara en la estera. La estera en la cama. La cama en la pieza. La pieza en la casa. La casa en la esquina en la plaza. La plaza en la ciudad de Pamplona. Mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir el amor, sino yo, triste cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. En un trozo de papel, de Antonio García. En un trozo de papel, con un simple lapicero, yo trazo una escalerita, tachonada de luceros. Hermosas estrellas de oro, de plata no había ninguna. Yo quería una escalera para subir a la luna. Para subir a la luna y secarle sus ojitos. No me vayan los luceros como humildes peldañitos. ¿Será porque son dorados en un cielo azul añil? Solo sé que no me sirven para llegar hasta allí. Estrellitas y luceros, pintados con mucho amor. Quiero subir a la luna y llenarla de color. Los cantos de los niños. Yo escucho los cantos de viejas cadencias que los niños cantan cuando en coro juegan y vierten en coro sus almas que sueñan, cual vierten en sus aguas las fuentes de piedra, con monotonías de risas eternas, que no son alegres con lágrimas viejas, que no son amargas y dicen tristezas, tristezas de amores de antiguas leyendas. Thank you.

A ciencia cierta. Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Hola, queridos oyentes, ¿qué tal estáis? Nosotros estupendamente bien y dispuestos a contaros algunas curiosidades científicas. Somos Víctor, Elena y Cristina y en estos próximos minutos os vamos a explicar cosas sorprendentes, pero que la ciencia ha demostrado. Pues no perdemos más tiempo y comenzamos hablando de los sonidos del oído. No hagas ese chiste fácil y escucha lo que te cuento. Vale, soy todo oídos. Está claro que el oído capta sonidos audibles, es decir, capaces de ser oídos. Pues sí, los oídos sirven precisamente para eso. Ya, pero ¿sabías que un oído normal y sano también emite sonidos? Espera, ¿me quieres decir que un oído no solo oye, sino que también hace sonidos? Sí, eso mismo. Si colocas un pequeño micrófono en el interior del canal auditivo, percibirás una frecuencia débil pero clara. ¿Y todos hacemos esos sonidos? La verdad es que los científicos aseguran que se detecta mejor en el oído derecho y es más normal en las mujeres que en los hombres. ¿Y qué potencia tiene ese sonido? Pues justo en el umbral de frecuencias del oído humano, algo menos de 20 decibelios. Eso es aproximadamente la potencia de un susurro. Sí, pero se dan casos más fuertes, incluso que alguien más cercano los pudiera escuchar directamente. ¿Qué cosas se aprenden? Cualquier día tus oídos me dirán algo bonito. Pues no lo sé, pero será mejor que no perdamos el tiempo. De acuerdo, entonces hablemos de él. ¿Del tiempo? Pues sí, a veces no le damos importancia o tampoco queremos saber la hora exacta. Pero para aquellos que quieran estar bien informados, les recomiendo los relojes atómicos. Sí, porque son tan exactos que varían menos de 3 milisegundos, cada 1000 años. Esa precisión es importante, por ejemplo, para que los científicos realicen actividades como comunicarse con un satélite distante. Pocos lo saben, pero un segundo es el tiempo que tarda un átomo de cesio-133 en saltar entre dos estados de energía. 9.182.631.770 veces. El tiempo que utilizamos es el tiempo solar de Greenwich, es decir, el GMT. O sea, el Greenwich Mean Time, y lo hacemos desde 1884. En general, el tiempo sufre un atraso de una hora cada 15 grados, y se toma como referencia a Londres con 0 grados. El tiempo universal fue introducido en 1928, al establecer que el día empieza a partir de la medianoche, las 12 a.m. Y como no tenemos más tiempo, otro día os daremos más datos curiosos. Os hemos acompañado este rato de radio, Cristina, Víctor y Elena. Hasta la próxima, queridos oyentes. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.